Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, son las 8 y 8 minutos en estos momentos. Bienvenidos a Voces del Misterio en esta verdiblanca sintonía en Radio Betis en la 89.6. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo habéis pasado esta semana de espera? Bueno, pues aquí estamos, como siempre, felices, muy contentos de que sea viernes otra vez. Vamos a disfrutar, como siempre, lo hacemos en una cita ineludible que tenemos con vosotros y con el misterio y la historia, en este programa número ya 42 de Voces del Misterio. Y como siempre nos acompañan los irreductibles José Manuel García Bautista. ¿Qué tal, compañero? Sebastián, buenas noches. Sebastián Carvajosa. Buenas noches. Jesús García, que vendrá enseguida. Al control técnico, Sebastián, buenas noches. Y este humilde loco que os acompaña cada viernes, Jordi Fernández. Y sin más, sumario. Y hoy un interesante programa, aquí en Voces del Misterio, en su programa de misterio, en el 89.6 en Radio Betis, porque vamos a hablar del primer emperador. ¿Qué sabe de la vida de ese primer emperador que tanto trajo y que tantas leyendas despierta? Pues bien, hoy aquí vamos a hablar precisamente de ese misterio. Para continuar hablando con Clara Tahoses, precisamente de una ruta a través del Madrid mágico. José Luis Santos nos traerá su sección de Terra Antiquae, noticia de la arqueología y de la ciencia. Para irnos al sexto caso de esas 25 casas más encantadas del mundo, para irnos a la Diputación de Granada, a los misterios y los fantasmas de la Diputación granadina. Seguirá nuestra habitual zona de misterios, hoy con una tertulia más que interesante. Hablaremos de la noche de San Juan, de los ritos y de las leyendas populares. Para cerrar con nuestra habitual sección de misterios en torno a los correos electrónicos que nos solicitan los oyentes y los libros, nuestras recomendaciones bibliográficas de nuestro faro de Alejandría. Todo eso y mucho más esta noche, aquí en Radio Betis, en Voces del Misterio. ¡Comenzamos! Y comenzamos, José Manuel, como siempre, con esas efemérides, que hoy es un día además particular. Hoy es el Día Mundial del Refugiado, ¿no? Un día los que vivimos de crisis, que se están planteando en abrir, cerrar fronteras otra vez. Yo creía que eso de las fronteras ya había quedado atrás, pero parece ser que no. Parece mentira que sigamos teniendo vallas imaginarias que poner puertas, en este caso, a la migración, ¿verdad? Sí, sí, señores. Además, esa es la poca memoria que tiene España. Sí. Porque, bueno, todos sabemos que muchos españoles tuvieron que salir a Alemania, a Francia, a Brasil. Es uno de, para trabajar fuera. Es uno de esos días que se celebra hoy, precisamente. Permíteme que te diga que hoy todas las que se llaman Florentina, Santa Benigna, Silverio y Macario cumplen su santo. Vámonos a oír esas efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy? Cosas que ocurrieron tal día como hoy en la historia, 20 de junio de cualquier año. Porque tal día como hoy, en el año 840, fallece el emperador Franco Ludovico Pío. En 1597, el explorador Wilhelm Barents perece en el Ártico. 1675, vería en Nueva Inglaterra el alzamiento del líder indígena Metacón, apoyado por varias de las tribus. En 1793, Eli Whitney solicita una patente para su invento consistente en una desmontadora de algodón. 1815, el Fulton I, primer buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos, con propulsión a vapor, completa una serie de pruebas. Y en 1819, el Savannah es el primer barco a vapor que cruza el Atlántico en 25 días. En 1860, nace el pintor Juan Gimona. En 1861, vería nacer a Frederick Gowland Hopkins, conocido por sus descubrimientos y estudios sobre las vitaminas. Y en 1893, Martin Warner pide la patente de una serie de perfeccionamientos en los aparatos de refrigeración. En el año 1900, en China, los boxers asesinan al embajador alemán. En 1908 fallece el músico Federico Chueca y en 1909 nace el actor Errol Flynn. 1955 sería el año que se produciría el eclipse solar más largo hasta la fecha, con una duración de 7 minutos y 8 segundos, y fue visto en Filipinas. En 1958 fallece el químico Kurt Alder, premio Nobel en 1950. En 1981 en Marruecos se producen una veintena de muertos por diferentes desórdenes causados por los aumentos de los precios en los artículos básicos. Y en 1990 un terremoto de tremendas consecuencias ocasiona 50.000 muertes en Irán. Eran los hechos que ocurrieron tal día como hoy, un 20 de junio en la historia, en Radio Betis. ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito, en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Fue hijo de una concubina, no se sabe a ciencia cierta quién fue su padre. Qin Xingyuan nació marcado por su destino. Vino al mundo en cautividad, vivió alejado de su tierra hasta los 8 años. Ascendió al trono a los 13 y solo alcanzó el poder efectivo cuando ya tenía 22. El primer emperador de Qin es un personaje capital en la historia. Complacido por sus hazañas, se denominó a sí mismo el primer emperador. El primer emperador es recordado por las maravillas que legó a la posteridad: la Gran Muralla China y el monumento de su tumba. Hoy China es una población de más de 1.300 millones de habitantes, un país superpoblado. La República Popular se considera a sí misma una nación multiétnica, con 56 grupos reconocidos. El 91% de ellos son de la etnia Han. Bueno, gracias a Dios en España tenemos el privilegio de contar con uno de los profundos conocedores. Él es el, por decirlo de alguna manera, el CNG español, José Ángel Martos, jefe de redacción de la revista Historia Clio y autor del libro El primer emperador, de la editorial Aguilar. Me ha gustado muchísimo este libro y por eso lo recomendamos desde aquí, desde Voces del Misterio. José Ángel Martos ha sabido muy bien viajar en el tiempo y mostrarnos el tercer siglo, el siglo 3 antes de Cristo, de aquellas antiquísimas latitudes chinas. 6 capítulos apasionantes son los que forman este libro del primer emperador. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues encantados de tenerte aquí. Primero, la verdad, que darte la enhorabuena por el libro. Un libro que, gracias a Dios, es una forma muy buena de aprender una historia tan desconocida como es la historia de China, ¿no? Sí, bueno, es que aquí en estas latitudes que China nos queda muy lejos, hay que reconocer que existe en todos tenemos unas carencias muy grandes sobre esta civilización, que al fin y al cabo es una civilización, bueno, ahora digamos estamos empezando a ver la magnitud y la importancia de China. Uh-huh. Porque la estamos, digamos, sufriendo entre comillas económicamente nuestras empresas, pero claro, todo esto no surge de la nada ni es un milagro de los últimos 20 años. Es una civilización realmente muy potente, y bueno, yo en mi libro lo explico y la comparo en varias ocasiones con los romanos, ¿no? Que para nosotros pues quizás sea el paradigma de la gran civilización de la historia, y bueno, en muchos aspectos, pues ya en la época del primer emperador, de Qin Shi Huang, del que trata mi libro, ya superaban a las realizaciones de los romanos, que son las que quizás a nosotros nos parecen más espectaculares, pero que bueno, no estaban solos y seguramente no eran... No, seguro, no eran los más avanzados. Un personaje apasionante que funda, solo necesita 10 años, ¿no?, para fundar lo que conoceríamos como la primera dinastía imperial de China, ¿no? Un hombre que luchó contra grandes combatientes de la zona, ¿no? Creo que eran 7 etnias distintas, ¿no?, y pudo unificar lo que es todo China. Un personaje importante, vital para la historia. Sí, bueno, y llevaban estos estados combatientes, ¿no?, que es como se les conoce a estos 7 que has mencionado tú. Llevaban 300 o 400 años de separación, de disgregación y, bueno, y de guerras continuas y de movimientos de fronteras, y bueno, y claro, con una dispersión muy importante y una falta de unidad política. Digamos que eran estados dominados por señores de la guerra, que tenían sus ejércitos, y bueno, y pues con ellos iban comandando sus territorios, intentando capturar riquezas. Pero en efecto, Qin Shi Huang, en un periodo muy breve de tiempo, en esos 10 años que mencionas tú, digamos, años, es cierto, de guerra continua, pero consigue unificar el país, y estamos hablando, o sea, de una gran masa territorial para lo que es la época. Yo creo que es importante, quizás, y así los lectores y los oyentes se harán una idea de que Qin Shi Huang es unos solamente 100 años posterior que Alejandro Magno, 100 años más cercano a nosotros. Y bueno, él, digamos, pues bueno, crea un imperio, por continuar con la comparación con Alejandro Magno, tan grande como el de Alejandro Magno, pero con una diferencia, y es que sus sucesores, los siguientes emperadores que llevará la corona, que se sentarán en el trono chino, mantuvieron esa unidad política y esa unidad territorial. Es decir, que su legado unificador perduró, y perduró, bueno, pues con altos y bajos. Luego pasarían muchos siglos y habría otras dinastías, pero digamos, en lo esencial, podríamos decir que China se ha mantenido e incluso se ha ampliado. No como le pasó a Alejandro Magno, digamos que su gran imperio pues prácticamente apenas duró unos años y enseguida se dividió en unidades, en países mucho más pequeños. Totalmente lo contrario, casi, ¿no? Sí, sí, es un fenómeno, digamos, de cuando muere Alejandro Magno, digamos, se acaba todo lo que él había construido, pues porque seguramente estaba muy personalmente ligado a su figura, ¿no? Digamos que era él el que lo mantenía todo atado. En cambio, Qin Shi Huang hace una serie de reformas, pues una reforma muy importante, que es la unificación de la escritura. La escritura china hoy mayoritaria pues viene del estándar establecido por Qin Shi Huang. Hay una unificación de la moneda también. Hay una política de construcción de caminos. Bueno, no fue todo destruir, ¿no?, lo que hizo este hombre, sino lo que estamos hablando, ¿no? Reorganizó el gobierno, normalizó los pesos, las medidas, la escritura china, que así sabe hoy más a él, ¿no? Incluso el ancho de las ruedas de los carros, ¿no? Sí, para que pudieran circular por los caminos. Bueno, es que construyó más caminos. Si las cifras que da la historiografía china son ciertas, construyó tantos kilómetros de caminos como el Imperio Romano. Es un dato, vamos, ya te deja impresionante. ¿Cómo lo debemos llamar? Rey Zen, Qin Shi Huang, Xin Huangdin, varios nombres, ¿no?, para una sola persona. Sí, bueno, el nombre completo que él utilizaba era Qin Shi Huang Di, ¿no? Lo que ha sido, bueno, lo hemos abreviado, yo por ejemplo en el libro lo he abreviado el Di, que era una denominación, un sufijo imperial, pues se le suele quitar ya, pues bueno, por abreviar, ¿no?, porque es verdad que estos nombres si no son demasiado largos. Y el Qin del principio, digamos, es el apellido, por decirlo así, ¿no? Qin Shi Huang Di sería primer emperador de la dinastía Qin, traduciéndolo así rápidamente. Que ese es el que se pone él. Él se autoproclama, ¿no? Antes de él, los soberanos de estos siete países combatientes que decíamos antes eran reyes. Y él, digamos, dice, bueno, yo he conseguido unificar todos estos reinos anteriores. Yo tengo que ser más que un rey, ¿no? Exacto. Claro. Yo he dado un paso, un salto cualitativo, ¿no? Y claro, yo me convierto en emperador, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso de esta manera también es una forma de intentar mantenerlos, de que todos reconozcan una autoridad superior a lo que ya habían tenido. Es una manera también, digamos, práctica de intentar crear una consonancia política. José Ángel, una estructura familiar complicadísima, ¿no?, la de este hombre. La madre concubina, el padre exactamente no sabemos quién era, se supone se le da la autoría a alguien de la corte, pero no era exactamente el padre. Su madre se lía con un eunuco que no era realmente eunuco y que ahora nos contarás porque era conocido en la corte. Algo complicadísimo, ¿no? Sí, bueno, es que fue una vida de auténtico culebrón, ¿no? Su madre era concubina, digamos, era la concubina, digamos, del hombre, de lo que hoy llamaríamos, ¿no?, el hombre fuerte del reino, ¿no?, pues el que entre bastidores hace y deshace, que era Lu Buwei. Lu Buwei era un mercader, pues, que seguramente era hoy sería el número uno en la lista esta de los más ricos del país, sí, ¿no?, la lista de Forbes, esas que se hacen ahora, ¿no? Y pues él era el más rico, era un personaje con mucha ascendiente en el reino de Qin, es cuando Qin todavía es un reino, en el oeste de China, bueno, eso es importante también saberlo. Sí. Entonces, Lu Buwei conoce a uno de los hijos del rey, lo conoce en otro de los reinos, porque en aquella época una de las actuaciones diplomáticas que se hacían para mantener la paz era que un rey dejaba a alguno de sus hijos, no al primogénito, pero a alguno de los otros, como rehén en otro país. Y si se rompía esa paz, adiós la cabeza, ¿no? Bueno, claro, sí, exacto. Mientras estaban en paz, pues era como una prenda de, bueno, yo tengo a tu hijo, no vas a hacer nada contra mí. Lo que pasa que a veces el tener al hijo, como tenían tantos hijos, tantas concubinas y era tan grande la corte, pues no les importaba nada sacrificar a un hijo al que a lo mejor prácticamente su padre ni lo conocía o ni se acordaba de él, ¿no? Bueno, la cuestión es que Lu Buwei conoce al padre de Qin Shi Huang cuando es eso, poco más que un rehén en otro estado, pero le ve grandes cualidades y lo coge bajo su protección. Y bueno, y luego, digamos, eso por un lado, luego vuelve al reino de Qin y convence a la reina de que este hijo, aunque no sea su hijo, porque la reina no tiene hijos propios, bueno, pues tú ayuda a este porque esta puede ser la persona adecuada y él te respetará también a ti cuando, claro, porque el problema que tenían las reinas que no tenían hijos es que, bueno, pues cuando dejaban de ser jóvenes, desgraciadamente, pues eran apartadas. Entonces, bueno, a la reina también le conviene, ¿no?, este trato. Y bueno, entonces el hijo vuelve y, bueno, convence al rey, consigue que el hijo vuelve cuando está a punto de declararse una guerra con ese reino, con lo cual hubiera perdido la cabeza, como has dicho tú bien. Y entonces, bueno, ya está allí el hijo y después consigue llegar al trono como heredero, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya pues la cosa sigue complicando. Mientras tanto la madre se busca, pues bueno, o la buscan un personaje que fue conocido, es que es gracioso, pero fue conocido entre el imperio, y tú lo explicas muy bien, yo creo que son datos que parecen sacadas de la corte de Luis XIV, pero no, que es que esto pasaba en el siglo III antes de Cristo. Era un hombre que era conocido por su enorme miembro. Sí, ¿no? Sí, pero su nombre de hecho, miembro... De hecho, su nombre... Viril. Su nombre chino, pues quiere decir eso, ¿no? De gran miembro o algo así. Sí, sí, y él se hace pasar por eunuco, ¿no? Para poder estar con la reina, o la reina lo hace pasar a él por eunuco, ¿no? Es fantástico. Sí, yo creo que este personaje de que estamos hablando, que casi, ¿no?, que casi llega a gobernar, el del enorme miembro, sí, pues es lo que hoy seguramente hombre, ya sin entrar a hablar de nadie, pero bueno, pues son el típico buscavidas que vemos pues en la prensa del corazón, sí, ¿no?, y en el mundillo del corazón. Un trepilla. Sí, está existida la historia, y la historia, aunque a veces parezca muy seria y muy aburrida, sí, sí, no, está llena de ejemplos como este. Eso es lo que digo, hoy decoran las revistas del corazón, y bueno, y antaño pues eran, bueno, pues también se movían en la corte y buscaban sus influencias. Yo me lo he pasado fantástico leyendo, además, por estos pequeños detalles. Luego hay otra cosa que me ha extrañado, sí, mucho, sí. Era que lo... Pero bueno, perdona, que sí, esto, sí. Este personaje que no hemos dicho el nombre, que se llamaba Lao Ai, ¿no? Pues que sí, que viene a... Yo es que me he prohibido decir nombres chinos antes de esta entrevista. Porque... el de enorme... Este hombre, bueno, pues sí, que tenía una potencia sexual, parece que proverbial, y que, como ha dicho un historiador, bueno, hay un historiador que dijo él que es el pene más famoso de la historia de China, ¿no? Pero es un personaje, ¿no?, que está atestiguado que existió, y bueno, que evidentemente no hace falta ni que diga que cuando Qin Shi Huang llegó al trono, bueno, este hombre no se quedó ahí en su condición de cortesano, sino que le intentó disputar el trono, ¿no?, pues al ser el favorito de la reina, y bueno, Qin Shi Huang lo primero que hace es, pues, digamos, una especie de pequeña guerra civil, de enfrentamiento entre sus tropas y las que comanda Lao Ai, lo derrota sin ningún tipo de paliativos. Además es un gran éxito militar para Qin Shi Huang, porque él es muy joven en aquel momento, si no recuerdo mal, creo que tiene 21 años, sí. Y bueno, y eso le permite, bueno, evidentemente lo ejecuta, ¿no?, y además le da una... O sea, es un gran éxito que le certifica, ¿no? Le da una mayor autoridad para luego acometer esas otras guerras exteriores que hemos comentado antes, que son las que le convertirán al final en un gran emperador. Claro, porque él cuando llega al poder ve a la familia está todo desbaratada, y él pone un poco de orden. A la madre la exilia fuera, que luego la recibirá de nuevamente por temas políticos. A este hombre lo mata, a los... Claro, sí, sí, él digamos un poco... claro, es que esto lo vemos, ¿no? Qin Shi Huang, el primer gran emperador, y vemos, digamos, la historia de cómo acabó siendo el personaje. Pero claro, cuando llega al poder, él, como le pasa a muchos otros reyes o aspirantes a reyes, tienen una posición muy muy difícil y a veces tambaleante, claro, y son muy jóvenes, y ahora aquí, digamos, en la actualidad las luchas por el poder son en su mayoría más educadas y civilizadas. No olvidemos que estaban los temibles unos por allí cerca también apuntando con sus flechas, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, porque los unos, ¿no?, que nosotros los conocemos porque muy bien, porque invaden, atacan al Imperio Romano, los unos tienen sus raíces en los pueblos mongoles de las estepas que están por encima de la Gran Muralla. Muy temibles. De hecho, ellos son nómadas, y bueno, y el nomadismo pues en parte era vivir del saqueo, ¿no? Ibas de un lado para otro, una vida errante, y bueno, y necesitaba... Cuentan de los unos, comer, ¿no? Sí, cuentan de los unos que se hacían la ropa, el ropaje, no sé si era parte de la leyenda, la hacían con piel de rata, pero se la dejaban puesta hasta que eso se caía desde viejo. No, y bueno, decían que llegaban a asustar a sus enemigos nada más por el hedor, que cuando se juntaban unos cuantos unos, pues sí, sí, sí, hombre, que imagino que será parte de esa leyenda, ¿no?, de estas etnias. Sí, no, pero bueno, es importante decir eso, que ellos arrancan, digamos, pues de las estepas, sí, mongolas, y van haciendo después un tránsito este oeste, que es el que al final les acaba empujando a los descendientes, ¿no?, de los que lucharían contra Qin Shi Huang y contra otros chinos de etnia Han, a los descendientes unos, los va llevando a empujar en las fronteras en las fronteras orientales del Imperio Romano. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que está dentro de tu libro y que tú explicas muy bien, es que los políticos o los consejeros políticos en aquellas épocas eran un poco como transhumantes, ¿no? Se iban presentando a los distintos grupos, ¿no? Que había grupos feudales que había allí, y la manera de exponer las cosas, de aconsejar al rey, cómo se sabían remontar ellos, antes de nada plasmaban todas las historias anteriores de emperadores anteriores, de reyes anteriores, para hacerle ver al rey que se puede equivocar o que no. Fantástico. Sí, no, él digamos que no solo los consejeros políticos, sino también los militares, digamos, eran mercenarios, si queremos utilizar esta palabra, ¿no? Pues ellos iban a quien les quería, bueno, un poco sería casi como los entrenadores de fútbol, ¿no? Actuales, ¿no? Que no tienen patria, por así decirlo, ¿no? Iban de país en país, pues al mejor postor, y eran, bueno, pues como digamos que se valoraban sus conocimientos, ¿no? Tanto conocimientos del arte de la guerra, en el que sabemos pues que los chinos han sido grandes expertos, ¿no? Y hay libros clásicos, ¿no? que hoy se siguen leyendo, ¿no? Como este del arte de la guerra de Sun Tzu, que es un libro que prácticamente casi lo estudian ahora en las escuelas de negocios. Uh-huh. Y luego también eran grandes expertos en el arte de la política, y claro, había reinos en los que, bueno, evidentemente las personas que eran letradas se podían contar casi con los dedos de una mano. Entonces este tipo de personaje aportaba unos conocimientos y una ayuda pues a un emperador, a un rey, que eran muy valoradas. Y bueno, sí, eran además muy muy hábiles dialécticamente, ¿no? En el libro hablo de uno de ellos, que se llamaba Han Fei, que era un gran filósofo, y yo creo que habría que recuperarlo como gran escritor político, ¿no? Porque parece que solo hablamos de Maquiavelo, pero habría que ir más atrás, y alguien tendría que recuperar los escritos de Han Fei. Porque, bueno, yo cito muchos de ellos porque son una delicia en sí mismos. Sí, señor. Si yo te digo 5.000 kilómetros de largo y 700.000 personas esclavizadas, ¿qué me dirías? Muralla china, ¿no? La muralla china. La ¿Con qué motivo? Bueno, pues básicamente protegerse de estos unos que hemos mencionado antes. Sí. Una cosa muy importante es que digamos que la Gran Muralla China, primero fueron muchas murallas chinas. Eso es un dato que no se conoce mucho. Estos estados combatientes, los que digamos tenían frontera con el norte, que era de donde venían los nómadas que no eran de etnia Han, todos tuvieron sus murallas circunscritas a su ámbito. Y lo que hizo Qin Shi Huang, digamos, fue ampliar y unir esas murallas en una sola. Y sí, bueno, fue una obra tremenda y una obra impopular, porque... Pero efectiva, ¿no? Sí, no, efectiva, efectiva... Efectiva sí, pero tampoco durante todo el tiempo que creemos. Es decir, que más adelante, y ya hablo ya mucho después de Qin Shi Huang, los mongoles entraron en China, bueno, y de hecho hubo la dinastía mongol, no, la de Kublai Khan, que es la que conoció Marco Polo, ¿no? Que es de la que vino él hablando en su libro de las maravillas. Es decir, que al final entrarían, gobernarían, bueno, luego se les volvería a echar, que es cuando entró pues la famosa dinastía Ming, que no por casualidad es la que hizo la última gran reconstrucción de la muralla, que es la reconstrucción que hizo la dinastía Ming, pero estamos ya hablando pues del año 1400-1500, es la que actualmente ven los turistas. O sea, el viaje este típico a Pekín, que nada, a una hora o dos horas hacia el norte visitas la Gran Muralla, esta Gran Muralla de piedra es la muralla que hicieron los mil años después prácticamente que Qin Shi Huang. O sea, es decir, que la Gran Muralla ha tenido varias etapas, y bueno, yo, lo que te decía de impopular, es muy popular para el resto del mundo, por decirlo así, para los occidentales, pero para los chinos fue una obra que ya desde la antigüedad generó muchas críticas, incluso en la literatura y en la poesía. Está llena de tradiciones y de historias, ¿no?, que algunas las explico, algunas muy bonitas, también muy emocionantes, de obreros, ¿no?, que trabajadores forzados que van a la Gran Muralla y allí mueren, ¿no? Bueno, hay una preciosa de una mujer que va a buscar a su marido, pues, y le dicen que su marido ha muerto y se pone a llorar de tal manera, dice la leyenda esta, que la Gran Muralla se abrió y de las entrañas, ¿no?, debajo de la Gran Muralla le dejó que sacara el cuerpo de su marido para poder enterrarlo. Nombras muchas historias dentro de tu libro. No quiero terminar esta entrevista sin hablar, por supuesto, de esos 7.000 soldados de terracota y esa gran tumba, quizá el futuro tesoro más importante o el descubrimiento más importante de todo el siglo XX y XXI. Hablan de mares de mercurio, hablan de una biblioteca inmensa, tan importante como podría ser la de Alejandría, hablan de grandes riquezas, incluso sabemos dónde está, incluso se está desenterrando, ¿no? Bueno, es lo que tenemos que tener en cuenta, exacto, que lo que es la tumba en sí, el mausoleo funerario de Qin Shi Huang, todavía está por desenterrar. Sí. Lo que se ha trabajado es, digamos, alrededor, bueno, pero alrededor hablamos pues de extensiones de, sí, más de un kilómetro y medio. Es la zona de la tumba y otra cosa es el mausoleo, o sea, que hay varios edificios. Uh-huh. Exactamente. Sí. ¿No? Los guerreros de Qian están aproximadamente, creo, a la memoria, un kilómetro y medio de la tumba en sí. O sea, están lejos. Es un gran complejo funerario, bueno, comparable a los de los faraones egipcios, por supuesto. Y bueno, donde eso sí se han ido haciendo trabajos, pero bueno, las autoridades arqueológicas chinas lo que dicen es que no quieren desenterrarlo todavía porque no están preparadas para garantizar la preservación de lo que quizás allí se encuentre. Es decir, que sabes que saben nuestros oyentes que muchas de estos restos arqueológicos al contacto con el exterior, pues a veces se decaen y prácticamente se estropean y desaparecen, se rompen, con lo cual ellos, bueno, parece que quieren intentar ir haciendo pues muy poco a poco, ir acercándose hacia el mausoleo hasta excavarlo. Bueno, de esto luego hay todo tipo de opiniones. Por supuesto, también hay quien dice que no lo quieren hacer porque lo que no pueden garantizar es la seguridad de lo que hay allí dentro, de que no haya expolio, etcétera. Bueno, luego trampas, es muy caro, y tienen otras prioridades, factores. Pues ¿no? Si queréis saber más secretos sobre este personaje impresionante, Qin Shi Huang, el primer emperador, José Ángel Martos, la editorial se llama Aguilar. Fantástico libro, nos lo hemos pasado muy bien y te damos las gracias por haber estado aquí hoy en Voces del Misterio. Muchas gracias a vosotros, espero que disfruten con la lectura. Ha sido un placer y espero que no sea la última vez que tengamos. No, por supuesto, encantado además de hablar para una radio de Sevilla. Que estaremos, bueno, saludo a tu familia. Que voy a aprovechar, me vas a permitir, que voy a saludar a tu familia de aquí, de Voces del Misterio, porque sé que tienes raíces andaluzas. Sí, andaluzas y sevillanas. Muy bien. Un abrazo para ellos y otro abrazo para ti. Gracias, Jordi. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Yeah, yeah. viene José Manuel García Bautista con su caballo, su pelo largo al viento, su melena larga, inmensa. José Manuel, aparca el caballo, porque creo que hoy, en vez de irnos en caballo, nos vamos en AVE, ¿no? Porque nos vamos a Madrid. Hoy nos vamos a ir en AVE a Madrid. Sí, y además, ciudad que me encanta. Además, creo que vamos con una guía excepcional. Mejor no se puede, más no se puede pedir. Yo creo que es la mejor guía que Madrid nos puede ofrecer. Bueno, pues déjame que coja la maleta, cogemos las maletas, saco de dormir, porque nos vamos. Nos vamos a visitar los misterios de Madrid. Porque vamos a hablar con Clara Tahoces. Con Clara Tahoces, de la guía del Madrid mágico. Clara Tahoces es una amiga que lleva muchísimos años vinculada al mundo del misterio, grafopsicóloga y escritora madrileña, que lleva ejerciendo el periodismo especializado y de investigación en este tema que llevamos aquí en Voces del Misterio pues desde hace ya más de 20 años. Ha colaborado y colabora asiduamente con numerosas publicaciones y en diversos programas de radio y de televisión, y es bastante evidente su vinculación, para los que la conocemos, con la revista Más Allá de la Ciencia. En su faceta de escritora es autora de 9 libros, entre los que destacan Sueños, para la editorial Martínez Roca, que ha alcanzado ya 7 ediciones, y grafología para libros Cúpula. Aparte de todo ello, habría que destacar su novela gótica, que fue galardonada con el premio Minotauro 2007, y hoy viene aquí a estas rutas mágicas que llevamos a cabo en Radio Betis, en Voces del Misterio, para hablarnos nada más y nada menos de una ciudad tan hermosa como Madrid. Le damos las buenas noches y presentamos a Clara Tahoces aquí en nuestra radio. Clara, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, amiga? Pues aquí, en los calores de Madrid, que no deben ser tantos como los calores andaluces, supongo. No son tantos, pero sin embargo, conociendo las latitudes que tenéis por allí, seguramente sean igual de aficiantes. Clara, Guía del Madrid Mágico, nada más y nada menos, un fantástico libro para Martínez Roca, donde haces un magnífico recorrido por la capital, y donde yo me pregunto, ¿dónde realizaría el visitante de Madrid esa primera parada mágica por una ciudad que es eterna? Bueno, hay muchísimos lugares que visitar en Madrid desde el punto de vista del misterio, aunque parezca que es una ciudad que a priori no puede ofrecer nada misterioso en un lugar tan ruidoso, ¿verdad?, y tan transitado y lleno de tráfico. Pero, sin embargo, hay muchos lugares dependiendo del gusto de cada uno, ¿no? Si, por ejemplo, lo que nos interesan son los fantasmas, sería imprescindible realizar una visita a la actual Casa de América, antiguo Palacio de Linares, que en su día pues levantó todo el revuelo que incluso llegó a trascender a los medios internacionales, ¿no?, en periódicos como tan serios como The New York Times. Un caso que además conoces perfectamente. Yo recuerdo aquellas investigaciones que hiciste con el desaparecido, la agrupación de la comunidad, agrupación parapsicológica de la Comunidad de Madrid, creo que se llamaba. Sí. Y en el Palacio de Linares, Clara, se marca quizás un antes y un después de aquel Madrid secreto. ¿Y qué queda hoy de aquella truculenta historia? ¿Cuál fue ese origen y cuál fue el final de los fantasmas de aquel Palacio de Linares? Bueno, pues hay un origen que es poco conocido, ¿no? Todo el mundo recuerda las famosas psicofonías o supuestas psicofonías que se difundieron en varios medios de comunicación, en las que una voz desgarradora decía algo así como: mamá, mamá, yo nunca oí. Y esas psicofonías trascendieron y es el supuesto origen del fenómeno, pero sin embargo la gente en casi todo el mundo desconoce que hay equipos de investigación serios y rigurosos, como es el grupo EPTA, ¿no?, que dirige el jesuita José María Pilón, y que este grupo ya estuvo en el Palacio bastante antes de que saltara, digamos, este revuelo mediático, y ellos estuvieron analizando este caso muy a fondo. Visitaron el Palacio en numerosas ocasiones, muchos meses antes de que trascendiera nada, uh-huh, y obtuvieron interesantes resultados, sobre todo desde el punto de vista fotográfico, ¿no? Independientemente de todo, yo también estuve en el Palacio, pero yo estuve mucho después, cuando saltó toda la polémica, y de hecho este grupo de Madrid, que hoy desapareció, digamos, como asociación, fue el último que entró en el palacio antes de que se iniciaran las obras de restauración, que lo convertirían en lo que es hoy la actual Casa de América. Evidentemente, en la Casa de América hoy en día nadie quiere oír hablar de fantasmas, ni nadie te va a reconocer desde un punto de vista oficial que allí sucede algo, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas personas que han entrado, y no me estoy refiriendo desde luego a todo lo que fue el revuelo mediático, ¿no?, que ahí pues se coló, digamos, fue un coladero para supuestos investigadores, supuestos videntes y supuestos de todo, y que se llegaron a publicar y a divulgar cosas totalmente falsas. Yo tengo un dossier solo de prensa de todo lo que se publicó en aquella época, y te puedo asegurar que por lo menos tiene 200 hojas de fotocopias de cosas de medios. Ajá. Que realmente se publicó, claro, se publica tanto, y en medios no especializados generalmente se mete la pata, ¿no? Se desvirtuó la información, básicamente. Exactamente, se desvirtuó la información. Realmente sí es verdad que hay un tema con las psicofonías que se divulgaron ese día, que yo también soy de la opinión de que son falsas, pero no hay que quitar valor a determinados fenómenos que pudieron suceder en su interior y que algunas personas presenciaron. Es decir, no precisamente yo, pero sí que me fío del criterio y desde luego de la honestidad de investigadores de la talla del equipo del Padre Pilón. Y en ese sentido, pues, es un caso que ahora mismo está tranquilo, pero sí se puede acceder al palacio en cuanto a que ahí dentro hay un restaurante, se puede visitar este restaurante, está la casita de muñecas, todo eso se puede ver. Ajá. Hoy totalmente restaurado, y por desgracia no es frecuente encontrarse fantasmas allí dentro, ¿no? Y seguimos caminando, Clara, por este fantástico libro, por la guía del Madrid mágico de Martínez Roca, y nos vamos a detener en una casa a los que nos gusta la arquitectura, que destaca en lo alto, siete chimeneas. La casa de las siete chimeneas. Efectivamente. ¿Qué tiene de especial? Es un edificio ya desde el punto de vista arquitectónico, como has señalado, único, porque no es muy frecuente ver una casa que tenga siete chimeneas y se llama así, precisamente porque tiene este número de chimeneas en el tejado. Es una casa que está muy cerca del Palacio de Linares, muy cerca de la Plaza de Cibeles. Uh-huh. Y lo que hoy es el centro de Madrid, a mediados del siglo XVI, que es cuando surge, digamos, la historia de la casa de las chimeneas, estaba totalmente apartado del centro, ¿no? Eran casi unas huertas, jamás, de lo que debía ser los extrarradios, los arrabales que se llamaba antiguamente, y allí se construyó esta casa, que hay varias versiones de la leyenda, ¿no? Pero la versión más aceptada dice que un montero del rey, que en ese momento era el padre de Felipe II, ni nada más ni nada menos, Carlos I, ordenó construir esta casa para su hija, que iba a contraer matrimonio con un capitán de Flandes. Una vez que se casan, él es destinado a Flandes, allí es hecho prisionero, muere en prisión, y entonces la mujer, la joven Elena, queda desolada en la casa. Por un tiempo no se la ve salir, se la oye llorar, gemir y demás, y en un momento determinado esta joven aparece muerta, ¿no? Entonces es cuando se empieza a especular que si había, unos dicen que murió de pena por no poder estar junto a su esposo, otros dicen que la habían matado. El caso es que la presión popular y las culpas recaen en el padre de Elena, al que se le acusa de haberla asesinado, y este hombre, acuciado por la presión popular, quizá, o quién sabe si porque realmente era culpable de algo, nunca se sabrá, se decide colgar de una de las vigas de la casa, parece muerto, y ahí empieza ya una leyenda de casa maldita, ¿no?, en cuanto que ha habido dos muertes en circunstancias, digamos, luctuosas y extrañas, ¿no? Y a partir de ese momento es cuando parece que el tema se olvida, aunque se inicia una investigación. El propio Felipe II, que en ese momento era príncipe, ordena investigar el caso. No se llega a ninguna conclusión porque el cadáver de la joven Elena desaparece y se olvida, parece que todo queda en la bruma, hasta que un buen día los vecinos empiezan a estar asustados, temen pasar por allí de noche porque dicen que ven un espectro femenino vestido de blanco que se pasea por el tejado de la casa recorriendo esas chimeneas, y se queda postrada mirando a Palacio, se da pechos, o sea, se da golpes en el pecho con las manos y desaparece, ¿no? Y esto es algo que dicen los vecinos que ven, que se habla en los mentideros de la villa, y que el revuelo que se armó en su día probablemente sea similar al que se armó después con el Palacio Linares, curiosamente, ¿no? Sí, es curioso. Es muy curioso porque luego, posteriormente, cuando se inician las reformas para convertir esta casa en la sede del Banco de Castilla, que hoy realmente es el parte de forma parte del edificio del Ministerio de Cultura, ¿quién pillara esa casa para vivir ahí? Pues sucede que hayan, según se cuenta, unas monedas enterradas en el sótano de la época de Felipe II y unos huesos de mujer, unos huesos de totalmente los restos de mujer, ¿no? Lo cual haría encajar un poco esa leyenda que haría encajar esa leyenda, pero si te digo la verdad, hay cosas que dices, bueno, pudo suceder un hecho real que propició esta serie de cosas, pero yo no he visto ningún informe, ningún acta ni nada que me confirme que esos huesos verdaderamente existieron, ¿no?, o aparecieron allí. Pero como casi todas las leyendas, no solo las de Madrid, sino las de lugares en Andalucía, hay muchísimos lugares donde hay leyendas de ese estilo, es tan difícil, y eso es lo que hace bonita este tipo de narraciones, distinguir el pozo real de lo que es la propia tradición oral, ¿no? Y esto es lo que creo que es muy muy romántico, valga en este caso la expresión, no tan fantasmagórico como romántico, ¿no? Una mezcla extraña. Clara, hola, soy Jordi Fernández. Yo quería, antes lo comentaba con José Manuel, voy a ser un poco, bueno, antes de despedirte, ¿no? Porque José Manuel nos lleva todas las semanas a un sitio y teníamos muchas ganas de tenerte para que nos llevases de la mano a Madrid. Pero a mí me gustaría que te retrotrayeses un poco en el tiempo y que te acordases de un caso que sucedió aquí en Sevilla, el caso Viandas, en el cual hicisteis un programa en Cadena SER. ¿Te acuerdas de aquel caso? Sí, claro, como no me voy a acordar, el caso Viandas fue uno de los casos más sonados en su momento. ¿Qué recuerdos tienes? Es que hoy estábamos debatiendo, ¿no? Las personas, me contaba José Manuel lo que sucedió en aquel caso, qué personas fueron, y dije, estaba clara, digo, pues le voy a preguntar a ver qué recuerdos tiene en aquel caso. Hombre, yo los recuerdos que tengo, básicamente, son recuerdos, digamos, grabados, porque se dio la circunstancia de que yo realicé allí una serie de grabaciones junto a Nacho Ares, que vino conmigo, pues de grabaciones de psicofonías, vamos, de intentar obtener psicofonías, y la verdad es que los resultados fueron sorprendentes, ¿no? Se consiguieron muchísimas grabaciones anómalas, cosa que, si bien tengo que decir, sucede en casi cualquier lado, que sea un poco tranquilo, ¿no? Sí. Porque mucha gente piensa también que las psicofonías pues tienen que darse en lugares especialmente tenebrosos o lugares donde sucede, o sea, que como si fuera una condición sine qua non para que haya algo paranormal, ¿no? A cualquier hora del día, de la noche y en cualquier sitio, ¿verdad? Hay sitios, y salen, de hecho hay algunas estadísticas que nos dicen que la gente puede grabar. Se mete por ahí un móvil. No es por aquí, no sé qué se estará acoplando, pero no es aquí. A todos los viernes, sí, hasta ahora se nos mete algo. Pues a lo mejor es algo de una antena, fíjate tú, a ver, como estamos hablando de energías, digamos, psicofónicas, siempre. El caso es que efectivamente hay algunas investigaciones, algunos estudios que sugieren que las psicofonías, por ejemplo, se obtienen con menor profusión, por ejemplo, en cementerios, ¿no? Y esto es algo que llama la atención, porque una de las hipótesis, no desde luego, no la explicación, porque no hay explicación para ese fenómeno, es una de las hipótesis, es que podrían tratar de voces supuestamente de procedentes del más allá, ¿no? Cosa que yo sinceramente desconozco, ¿no? Pero sí es cierto que si esto fuera así, los cementerios podrían a priori ser lugares en donde se grabarían más grabaciones de estas características paranormales, y sin embargo no siempre sucede, es más extraño conseguir grabaciones en los cementerios, y en cambio pueden aparecer en otros lugares muy variados, siempre cuando se den unas condiciones precisas de control, ¿no? Para que no se cuelen cosas que no, que pueden ser desde ondas de radio hasta en sitios ruidosos no se debe hacer, ¿no? Sí, un coche, cualquier cosa, un pájaro. Cualquier cosa que pueda, sí, más que nada cosas que puedan confundir en un momento determinado de la escucha, ¿no? Porque los sonidos, una vez que se captan, o sea, tú escuchas un coche y lo estás escuchando, pero entonces al grabar cosas, ese mismo ruido del coche puede verse distorsionado y parecer algo diferente a un coche, ¿no? Y eso se trata un poco de descartar cosas que pudieran originar este tipo de sonidos y de voces, porque a veces, como en el caso de Viandas, no hablamos solo de sonidos, sino de voces. Sí. Ya se da la curiosidad de Jordi, es hora de despedir a Clara. No sin antes recomendar encarecidamente este fantástico libro, Guía del Madrid Mágico, de nuestra amiga Clara Tahoses, para la editorial Martínez Roca, que a todos los que amamos las rutas, los misterios, las ciudades con encanto y encantadas, pues en esta Guía del Madrid Mágico va a encontrar mucho de lo que puede saciar esa búsqueda. Podríamos haber ido a los misterios del Palacio Real, a San Pantaleón, al Templo de Vaux, salir fuera de Madrid a San Lorenzo del Escorial, al monasterio, a la Cueva de la Luna, tantos y tantos lugares con los que Clara nos lleva sabiamente de la mano en este libro, en esta guía, que hace prácticamente ineludible que nuestro oyente, el oyente de Voces del Misterio, recurra, ¿por qué no?, a su librería y compre este libro que es magnífico. Clara, ha sido un placer, un honor y un privilegio tenerte esta noche aquí en Voces del Misterio, en tu programa, con nuestro agradecimiento y con nuestra felicidad por tenerte aquí hablando precisamente de esa guía del Madrid Mágico. Muchas gracias a vosotros por invitarme y muchos saludos a los oyentes del programa y a vosotros, por supuesto. Ahí la habéis visto. Una mujer grande, entre los grandes del misterio. Muchas gracias. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Noticias de arqueología y ciencia en Terra Antiquae. Cómo me gusta cuando llega esta sintonía, porque eso quiere decir que al otro lado del teléfono tenemos a José Luis Santos. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Me alegro de oírte una semana más con tus noticias. Hoy, además, una noticia que a nosotros nos gusta, porque nos gusta, somos un poco fetichistas y nos gusta siempre tener esos amuletos, esas manos de Fátima, esas clavículas de Salomón. Y hoy nos traes una noticia sobre amuletos, ¿no? Sí, pero amuletos del Neolítico. Nada, ¿del Neolítico? ¿Ya usaban amuletos del Neolítico? Y antes. Oh, madre mía. Y antes. Madre mía. A ver, cuéntanos. Bueno, estos amuletos en concreto, pues son de Oriente Próximo, de la zona de Siria, Chipre. Uh-huh. Vamos, en concreto, pues son unos yacimientos neolíticos entre el 11.600 y 8.200 años, o sea, de la época en que el hombre empezó a asentarse en la tierra y empezó a ser agrícola. Uh-huh. Entonces, pues lo que nos están comentando son unas piedrecitas verdes que utilizaban a modo de cuentas para hacer collares, para hacer pulseras, y que además los traían de zonas bastante lejanas, no eran de la propia zona donde se han encontrado. Y bueno, pues las arqueólogas y geólogas que lo han estado estudiando, pues afirman que evidentemente eran amuletos para tanto el tema de la fertilidad y sobre todo para el tema de las cosechas. Entonces el color verde pues representa la germinación, tanto en la agricultura como en el ser humano. Interesantísimo. Sí. Además, todo esas protecciones, imagino que valdrían para pedir lluvia o contra las plagas, o yo qué sé, ¿no? En aquella época, bueno, pues prácticamente igual que ahora, pero vamos, agua significaba vida, presencia, claro. Muerte. Claro. Oye, ¿qué te parece, José Luis? Yo estaba pensando, tú eres un especialista en egiptología, en el mundo de Egipto, ahí también se utilizaban los amuletos, ¿no? Bueno, muchísimo, vamos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues te voy a meter en un pequeño embrollo. Vamos. ¿Te parece si la semana que viene nos traes un pequeño especial? Vamos a buscar ese tiempo necesario y nos hablas de esos amuletos y de esos escarabajos, que tienen que ver esos amuletos que utilizaban, que se llevaban siempre a sus tumbas, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, Sí, podemos hacer un monográfico. Porque ya vamos a hacer un llamamiento a la audiencia, que vayan ya preparando sus preguntas, sí. Porque José Luis, la semana que viene, nos va a traer esos amuletos de Egipto que tanto, tanto nos gustan. Si te parece, José Luis, antes de marcharte, sí. Tenemos una pregunta para ti. Valentín Cuevas, ¿por qué todas las noticias sobre arqueología nos llevan a Sudamérica o a Egipto y nunca al continente africano? Bueno, es fácil, ¿no? Claro. No, sobre todo lo que nos aporta muchísimos datos de, pero en cuestión de paleontología, uh-huh. en cuanto a lo que es la evolución humana, es África, el corazón de África, no ya las zonas arábicas o evidentemente en donde está Egipto, Libia, Nubia, que hay muchísima arqueología, claro. Pero lo que es el corazón de África sí nos está aportando lo que es la evolución de la especie humana. Eso sí, están ahí los primeros homínidos que evolucionan y que van migrando pues a través de Asia, a través del estrecho de Gibraltar, y van colonizando Europa y el mundo, vamos. A nivel paleontológico sí hay muchos yacimientos. Pero ya arqueológicos, en el centro de África, pensemos que son unas culturas que bueno, prácticamente son cazadores-recolectores. Cuando hablamos de nos pregunta sobre continente africano, se refiere al continente negro, a Haití, a estas zonas, ¿eh? Sí. Todo el mundo sabemos dónde está Egipto, ¿eh? No es pero bueno, haciendo esa diferenciación, sí, creo que es oportuna, okay. Porque luego nos llegan las cartas y nos ponen de paletos. Claro, lo que sí conocemos, pero ya son, bueno, los yacimientos que hay, pero ya del siglo XIII, XIV, uh-huh. Entonces, pues claro, no tiene nada que ver. Pero a nivel paleontológico sí, es importantísimo, uh-huh. desde luego África, porque es la cuna de la humanidad. Uh-huh. Perfecto. Pues nada, José Luis, te dejamos ya trabajando, buscando esos amuletos extraños del Antiguo Egipto, de esos grandes faraones, y te emplazamos para la semana que viene. Muy bien. ¿Te parece? Que no se nos olvide que todas las noticias que da José Luis Santos, y pues todas las y toda la historia de las civilizaciones, Asia, África, América, de todo, lo podéis encontrar en Terra Antiquae. Concude que eso. Sí. ¿Vale? Vale, pero bueno, con que pongan Terra Antiquae en cualquier buscador enseguida sale. Enseguida se accede a esta información. Perfecto, pues nos vemos, nos oímos la semana que viene, quizá nos veamos el domingo. Venga, ¿vale? Es verdad, Jordi. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Que igual nos veíamos el domingo, y es que un servidor va a iniciar la semana que viene una pequeña investigación, y bueno, aprovecharé para ir a Madrid para ver a unos amigos, intentaré ver a Jesús y a José Luis, intentaré comer con ellos y que me hablen ya de ese lugar que me espera en el norte de España, en Zugarramurdi, donde la noche del 23 al 24, esa noche mágica de San Juan, la pasaré allí con toda la gente que se reúne allí, y bueno, espero ver esas brujas, esos diablos que nos hablan esos escritos tan antiguos, ¿no? Brutas de bruja, además, Jordi. Sí. Ya lo contaremos, intentaremos contarlo la semana que viene. Yo estaré en ese momento, estaré en Suso y Uso el viernes, y de haber esos primeros escritos en lengua castellana, pero lo contaremos aquí en Voces del Misterio, por supuesto. ¿Qué os parece, José Manuel, si nos vamos a... ¿A dónde nos vamos? Muy cerquita, nos vamos a ir a Granada, ¿no? A tierra granadina. Qué mejor sitio, qué mejor lugar, ¿verdad? Uh-huh. Que Granada. Sí. Antes que nada, permíteme decirte que vamos a sortear dos libros. Sobre el gran emperador, la entrevista que hemos hecho hoy. Y sobre la guía mágica de Madrid. Vamos a hacer esa, con todos los correos que nos van llegando, vamos a hacer ese sorteo para todos nuestros oyentes, y la página web pues como siempre, el correo electrónico en Voces del Misterio. Yo creo que nos lo va a poner José Sebastián. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Sí, dígame. ¿Qué pasó con...? Sí, señores, las 25 casas más encantadas del mundo. Nos vamos a la ruta número 6 de esta colección que está haciendo José Manuel García Bautista y que tanto está triunfando. Nos vamos a la Diputación de Granada. Nuestra visita número 6 en estas 25 casas más encantadas del mundo nos van a llevar a Granada para allí visitar una diputación maldita, la Diputación de Granada. Porque en 1986 los miembros de la Asociación Parapsicológica de Granada tuvieron conocimiento de la existencia de diferentes episodios paranormales en el edificio que servía de sede a la Diputación de dicha ciudad, situada en la calle Mesones. Personal administrativo, empleados de la limpieza, conserjes y guardas de seguridad vivieron auténticos momentos de angustia ante situaciones extrañas que no tenían una explicación lógica. Ninguno de los funcionarios escapó de estas experiencias de contacto con lo sobrenatural. La investigación histórica que se realizó en el lugar también permitió saber que estos incidentes no eran una novedad, puesto que se venían repitiendo desde hacía ya bastante tiempo. En sus orígenes, tal y como explica Gómez Moreno en su obra Guía de Granada, aquel edificio había sido un palacete árabe. Posteriormente estuvo ubicada allí la iglesia de la Magdalena y su cementerio. A principios del siglo XX desapareció el templo religioso y en su lugar se construyeron las instalaciones de los almacenes Magdalena, un establecimiento en el que varios empleados llegaron a quitarse la vida aterrados por extraños acontecimientos. Como así ha quedado constancias en las crónicas de la época aparecidas en la prensa. En la década de los años 60 esta construcción fue demolida para levantar un gran inmueble que ocuparía la tienda almacén de ropa de los almacenes Woolworth. Y fue durante este tiempo cuando comenzaron a cobrar fuerza los extraños sucesos. Durante los diferentes trabajos arquitectónicos que se acometieron para reformar y acondicionar el inmueble acontecieron hechos insólitos. Y la fama fantasmal aumentó considerablemente cuando los operarios que realizaban las obras descubrieron varios esqueletos en una de las estancias. Cuando estábamos abriendo el muro para dar acceso a la nueva obra del edificio colindante, nos quedamos estupefactos, afirmaba el arquitecto jefe Antonio Rodríguez. Aparecieron varios esqueletos de niños recién nacidos junto a un adulto. Lo curioso es que antes de introducir los taladros, yo advertí de que había ladrillos que no pertenecían a la construcción original. Los originales habían sido sustituidos por otros, que a mi parecer databan de primeros de siglo. En 1985 se ubica la sede de la Diputación de Granada, y es justo en ese periodo de tiempo, durante su etapa como sede oficial del gobierno granadino, cuando empleados gubernamentales como Concepción Castilla o José Luis Medina, vicepresidente de la Diputación, entre otros, fueron testigos de algunos lances aterradores. Las máquinas de escribir funcionaban solas. Las puertas de los despachos se abrían y cerraban sin causas aparentes. Los archivadores se desplazaban. Los teléfonos no funcionaban en condiciones. Y fuerzas invisibles llegaron a aterrorizar a algunas personas en los pasillos. ¡Ah! el estremecedor ambiente que se vivía en este lugar se dio a conocer a la opinión pública cuando Juan Burgos, entonces director de la Asociación Parapsicológica Omega, tuvo acceso al testimonio directo de los protagonistas. Según le confesaba el jefe de mantenimiento: en mi vida había sentido tanto pánico y visto algo igual. Hallaba reclinado en un sofá de recepción, pasada las 12 de la noche, cuando un aura luminosa y chisporreante se posó sobre mí. Intenté levantarme para que aquello no me cogiera, pero aquello me lo impedía. Creí que había llegado a mi fin. Qué mal lo pasé. Por fin pude levantarme y entonces aquello desapareció. Salí despavorido a la calle y no regresé hasta que amaneció. Con estrictas medidas de seguridad y a petición del vicepresidente de la Diputación de Granada, José Luis Medina, los investigadores psíquicos andaluces conseguían la autorización oficial, la primera en la historia paranormal de nuestro país. Y precisamente para pernoctar durante tres noches, concretamente las correspondientes a los días 21, 22 y 23 de diciembre de 1986, en el inmueble embrujado y realizar varias mediciones y análisis parapsicológicos. Durante la primera jornada de estudio, los miembros del grupo Omega descubrieron que estaban enfrentándose a algo fuera de lo normal. Lo decían así: fuimos todos para arriba. Yo vi luces que iban y venían. Pensé que se trataban de las luces de los coches de la calle, pero era imposible porque allí no había ventanas. Recordaba en ese caso Pilar Perry. Tenía una pitillera a mis espaldas que salió volando por los aires y fue haciendo zigzag hasta que le dio en la cara a nuestro compañero Juan Burgos. A pesar de las aterradoras experiencias que pudieron vivir los expertos, las pruebas continuaron y se consiguieron grandes resultados. Uno de los más destacados fue la grabación de una psicofonía impactante y estremecedora por parte del investigador Mariano Carmona, un registro sonoro que ha sido tomado por auténtico por los expertos en la materia y ha pasado a la historia de la transcomunicación o de las psicofonías. Lo vamos a escuchar y dice así: necesito ayuda, enviadla en la primera, tengo una lengua, os arrepentiréis. Vamos a escucharla, repetida tres veces. Tiempo que se registraba la parafonía o la psicofonía, Juan Burgos sufría una agresión fantasmal. Sentía dos pequeños mordiscos realizados por una fuerza invisible. En su piel quedaron las marcas de dos mandíbulas infantiles, según se pudo dictaminar en un estudio médico que se realizó posteriormente por el doctor Juan Rodríguez Galindo como prueba del encuentro con lo imposible. Sin embargo, ninguno de los miembros que integraban aquella comisión investigadora llegó a imaginar las manifestaciones que vivirían durante su última visita a la Diputación el 23 de diciembre de 1986. Las horas pasaban y el ambiente era tenso. Había una tensa espera entre los expertos. Todos tenían la extraña sensación de que algo iba a pasar entre aquellos muros, y lo imposible se hizo realidad. Juan Burgos Gavilán se topó con un ser fantasmal que surgió de la pared, en la cual, años atrás, se habían encontrado los mencionados esqueletos humanos. Juan Burgos, al describir su encuentro, declaró: en esta última, por ahora, y definitiva estancia en el edificio, dispusimos con rigor científico, como siempre, la colocación del material técnico, y este ocupaba solo la dependencia donde habíamos descubierto la posibilidad de detectar fenómenos extraños. Una vez puestos en marcha los aparatos, nos retiramos todos al salón de actos, con el resto de los investigadores que allí estaban. Durante 2 horas, de 1:15 a 3:15, estuvieron los aparatos a merced de lo que pudieran registrar. Pasado este tiempo, dispusimos sus retiradas presentándolos para otorgar la máxima garantía en las pruebas. Concluida esta etapa de la investigación, yo comencé a realizar lecturas de fluctuaciones magnéticas con el medidor de campo en la abertura del muro. Ya varios metros antes de llegar al lugar, el medidor empezó a detectar alteraciones. Se disparó la señal acústica y el indicador magnético enloqueció. A menos de 2 metros del muro, algo impresionante sucedió. Un inesperado arco voltaico salió de la pared, impactando contra el medidor de tal forma que me lo arrancó de las manos. No sé aún si por el sobresalto que experimenté o por la acción del propio rayo, el aparato cayó al suelo, quedando aparentemente roto. Lo recogí y le volví a colocar la tapa que se había desprendido en la caída. Unos segundos más tarde, recobrando el aliento y la serenidad, intenté proseguir la medición cuando un dolor agudo en el ángulo que forman los dedos índice y pulgar me obligó a soltar el aparato, que esta vez sí quedó roto en el suelo. Miraba asombrado las marcas punzantes que habían quedado en mi mano, cuando algo aún más increíble sucedió. Quedamos estupefactos al ver claramente cómo una figura luminosa surgió del muro, deslizándose pegado a la pared, para poco después entrar en una pequeña habitación que servía de archivo. Se trataba de un ser con aspecto de hombre, de unos 45 años de edad, con pelo canoso, ojos pequeños y hundidos, con nariz recta y labios finos. La distancia existente entre la nariz y el labio superior de la boca era mayor de lo habitual. La fisonomía daba al rostro una expresión de tristeza, aunque la imagen en general era plana. El caso había cobrado gran notoriedad y los periodistas, primeramente Juan Jesús Hernández y posteriormente Juan Enrique Gómez, del rotativo El Ideal de Granada, comenzaron a realizar amplias crónicas sobre el suceso. Se estaba gestando la leyenda negra. Mientras tanto, los medios de comunicación nacionales se hacían eco del caso. Fue así como surgió el gran enigma del expediente Diputación de Granada. En base a los testimonios de los fenómenos, se realizó un retrato robot del presunto fantasma. Nuestro dibujante, Andrés Soria, fue elaborando un retrato robot. Nariz afilada, ojos pequeños, cejas separadas, mentón pequeño y mandíbulas anchas. Un croquis, recordaba Juan Enrique Gómez, como los que hace la policía. Aquella imagen que publicamos inicialmente en nuestro periódico y posteriormente salió en la revista Tribuna y de televisión, dejaba bien a las claras la imagen de aquel sujeto, de aquel ser. A los pocos días la sorpresa fue mayúscula. Una señora se ponía en contacto con Juan Burgos y le afirmaba que aquel retrato correspondía a un familiar suyo ya fallecido. Aquel hombre era, ni más ni menos, que el padre Benito, el último párroco de la desaparecida iglesia de la Magdalena. El inmueble fue cerrado y así ha permanecido hasta la actualidad. A lo largo de los pasados años han continuado los extraños incidentes. Los guardias de seguridad, los sufridos trabajadores de la noche, que a los que tantas veces se recurre como testigos, han tenido que llamar en diferentes ocasiones a la policía local. Seguían siendo testigos de lances inexplicables. Hoy en día han comenzado diferentes obras de rehabilitación del lugar encantado. El inmueble se está acondicionando para abrirlo nuevamente al público. Allí se ubicará la nueva sede del catastro. Y sin lugar a dudas, en el futuro tendremos conocimientos de nuevos sucesos y episodios malditos. Atrás quedará esa constante psicofonía que decía: necesito ayuda, enviadla. En la primera, tengo una lengua, os arrepentiréis. Thank you. era nuestro caso número 6 de las 25 casas más encantadas del mundo. Aquí, en Voces del Misterio, de Radio Betis, en el 89.6. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito, en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Intentándonos recuperar de esta narración terrorífica, esas psicofonías, la verdad es que a uno se le ponen los pelos de punta. Recordar, amigos, que estamos, que vamos a sortear hoy dos títulos, dos correos, dos libros, uno sobre el último emperador, el primer emperador, y el segundo sobre la guía del Madrid mágico. Fantástico. Aquí nos escriba nuestra dirección de correo, ¿verdad, Jordi? Sí, señor. Sí, señor. Hemos entrado en zona de misterio. Vamos a saludar a Jesús, que antes lo saludé, pero no estaba todavía, entonces no. Jesús García. Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes, noche. Y Sebastián nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a bajarle el micrófono, aunque hoy vamos a hablar. Además, una de esas personas que pueden hablar a dos metros del micrófono. Sí, sí, sí. Sí, me han dicho que tenía un torrente muy fuerte. A ver, ¿quién me sabe decir el día 24 es? El día 24... El día 23, la noche, sí, del 23 al 24... 23 al 24, ¿qué ocurre? Una noche mágica, ¿no? Sí, la noche de San Juan, realmente. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la noche de San Juan. Y antes de eso habría que dar unas pinceladas sobre ritos y celebraciones populares, que son de muy diverso tipo. Se suelen hacer siempre con temas agroeconómicos o con temas guerreros, tanto sobre cuando se ha vencido a conquistadores como cuando se ha conquistado a otro pueblo. Son típicas, por ejemplo, las fiestas de la cosecha, o en España son muy características respecto de las fiestas guerreras, la de moros y cristianos, por ejemplo, la más conocida, aunque hay otras muchas, ¿no? Pero no hay ninguna más general, realmente, ningún rito más general que es el rito del solsticio. Los solsticios, habría que decir que por el tema de la rotación de la Tierra y la desviación del eje sobre la perpendicular, así como por la órbita elíptica del Sol, hay dos días en el año que están equidistantes, en donde se produce un fenómeno donde el Sol está prácticamente perpendicular a los dos trópicos, el de Capricornio y el de Cáncer, lo cual origina un día más largo y una noche más larga que en el hemisferio norte. El día más largo en el solsticio de verano, y la noche más larga en el solsticio de invierno, y en el hemisferio sur es al contrario. Y decir que el hombre siempre ha celebrado ritos al respecto del sol, y como no de los fenómenos del solsticio, que son puros fenómenos solares, desde al menos 5.000 años de antigüedad. Estaríamos hablando, por tanto, Jesús, no de una noche cualquiera, sino de una noche particular, una noche mágica, una noche cargada de poder, de magia. Entonces, si hablamos de poder, de magia, de noche, no podemos hablar de una fiesta cristiana, tendríamos que irnos al paganismo, ¿no? Empieza por el paganismo puro y duro. Lo que ocurre que con el cristianismo queriendo unificar o queriendo primero destruir las fiestas paganas, y ya que no se podía destruir porque por aclamación popular no era posible, pues bueno, darle un ligero tinte cristiano a aquellas fiestas que paganas, como tú bien has dicho, Jordi, que no podían el público, la gente, el pueblo, las empujaba de tal manera, con tal ahínco, que no podían desterrarla. Entonces unieron esa pincelada de cristianismo a esa fiesta pagana, y pues tenemos muchísimas tradiciones, si no entre ellas la noche de San Juan. Su amigo, hazte su amigo, ¿no? Exactamente. Si no puedes con tu amigo, únete a él. Eso es. Y de ahí es por lo que se ha unido esa fiesta. Pero aún así yo recuerdo siglo XI y XII que incluso había montones de sacerdotes que decían en sus misas o homilías que la noche de San Juan, eso de danzar en torno a hogueras, era poco más que brujería, y que el demonio estaba detrás de esta fiesta. Y sin embargo, poco tiempo después unificaron criterios, o algún tiempo antes unificaron criterios, a partir de ahí noche de San Juan. Esto de los solsticios ya pertenece al cristianismo. lo del la celebración de los solsticios. No, se incorpora al cristianismo realmente, y habría que hablar desde unos orígenes muy tempranos del cristianismo. Bueno, realmente del cristianismo, de la iglesia nuestra católica, tal y como la conocemos, habría que remontarse al siglo IV, uh-huh, a la época de Constantino el Grande y del Sol Invicto. Uh-huh. El tema viene precisamente porque durante el siglo IV la religión más extendida, sobre todo entre la soldadesca romana, pero también entre el pueblo, era el mitraísmo. El mitraísmo. El mitraísmo, mm, realmente. El mitraísmo es una religión que se importa de Mesopotamia y que es un culto al sol, uh-huh, donde hay un personaje que nace de una virgen, precisamente un 25 de diciembre. Mitra. Es Mitra, efectivamente. Se dice, y yo estoy absolutamente de acuerdo con ello, de que realmente Jesucristo no nació un 25 de diciembre y que fue la incorporación del tema cristiano a la religión de Constantino el Grande la que, por popularidad con el personaje que había nacido de una virgen previamente, el tal Mitra, se asume que el nacimiento de Jesucristo es el día 25 de diciembre. Uh-huh. Curiosamente, muy cerca del solsticio. Pero aún digo más. En aquella época, exactamente en el solsticio de invierno, el nacimiento de Jesucristo, o de Mitra en este caso, sería en el solsticio de invierno, porque hablando del siglo IV, realmente, y habiendo un desfase entre el calendario gregoriano y el juliano, en aquella fecha aproximadamente el desfase podía ser en torno a 3-4 días aproximadamente, con lo cual el solsticio que se produce en el día 21 de diciembre y 21 de junio pasarían a ser en torno al día 24-25 efectivamente. Uh-huh, uh-huh. Jesús, recomiéndame, porque yo voy a ir a la aquelarre, yo voy a ir a ese aquelarre tan famoso que ya de épocas pretéritas se celebraba en la cueva de Zugarramurdi, uh-huh, el pueblo de Navarra. Uh-huh. Recomiéndame, ¿qué tipo de ritos debo hacer una noche de San Juan? ¿Con qué tipo de elementos debo de jugar? Con los cuatro elementos básicamente, y todos ellos en su justo orden: la tierra, el fuego, el agua y el aire. Exacto. Esos son los cuatro elementos que en su justo orden, en esa noche, hacen de que esa energía que desprenden cada uno de ellos puedan... Todos tienen un porqué, ¿no? Sí, todos tienen una razón. El esoterismo no está lejos de la lógica, en contra de lo que pudiera parecer, en absoluto. Está dentro de la lógica de la observación de la naturaleza, simplemente. Ese fuego, por ejemplo, sería para alargar esa luz, ¿no? Ese solsticio, no dejando la luz siendo el cristianismo o la religión, y la oscuridad siendo lo maligno, el demonio, ¿no? Esa hoguera queriendo expandir ese momento de luz, ¿no? Cierto. Incluso viene desde los albores de la humanidad. Date cuenta de que el hombre, cuando comenzó a observar la naturaleza y empezó a sacar conclusiones, temía de que el sol, ese astro rey que le ayudaba a poder ver sus enemigos y a poder cosechar y recoger lo que le alimentaba, temía que una vez que se iba del cielo no volviera a aparecer. Y desde que conoce el fuego, lo más cercano a ello es el fuego. De ahí se rinde ya culto al sol como dios, y al fuego como continuación de esa energía celestial, de ese dios sol, que es el que daba todo al hombre. La noche de San Juan, una noche adecuada para coger cualquier tipo de hierbajo que tenga algún tipo de propiedad elemental, ¿no? Para las brujas, quizá. Sí, hay varias hierbas. Está la salvia, la vinenrama, el crisantemo, por supuesto el ibérico, que es la hierba de San Juan, el rusco, la hiedra terrestre, la verbena. Todas esas hierbas puestas en un baño, en un balde de agua, en un recipiente con agua, y puestas al rocío, al relente de la noche y la mañana siguiente, sirven no solamente para hacer baños, sino incluso para limpiarnos los párpados y así pues poder ver mejor ese futuro que nos espera a partir de esa renovación que se hace en la noche de San Juan. Dicen que las hierbas en la noche de San Juan hay que cogerlas tempranito, muy tempranito, cuando está cayendo el rocío, porque el rocío es ese agua, esa virtud que le da a esas plantas medicinales. Ese bautismo. Exactamente, es que si no... No tendrían el mismo efecto. Esto es importante. Cuando salgamos esa noche de San Juan, yo voy a hacerlo. Sí. Iré esa mañana de rocío con mi hijo. Espero salir al bosque y encontrarme pues con todas esas mandrágoras, imagino que hay por aquella zona, además, sí. Y con todas aquellas plantas con virtudes, la belladona, el beleño, todas esas plantas mágicas, y te a recogerlas con mucho cuidado, por supuesto. Te quiero que no uses alguna de ellas. Cuidado. Pero sí con ese espíritu de iniciación, con ese espíritu de retrotraerme a aquellos tiempos en el que las brujas utilizaban este día exacto para coger todas aquellas hierbas que iban a utilizar en sus pócimas, en sus aquelarres. Sí. ¿No? Una cosa fantástica. Sebastián, ¿Por qué San Juan? Pues sí, como decía yo antes precisamente, se incorpora con el tema de la tradición cristiana. Precisamente dice la tradición cristiana que cuando es anunciada María, hay... se va a ver a su prima Isabel, la madre de San Juan, y la madre de San Juan estaba embarazada de 6 meses. Entonces, realmente se acepta que se llevan San Juan y Jesucristo 6 meses de diferencia. Uh-huh. Y como se celebra la festividad de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, el día 25 de diciembre, uh-huh, también se celebra el nacimiento de San Juan, que curiosamente es de los pocos santos que se celebra su nacimiento y no su muerte, uh-huh, el día 24 de junio, efectivamente. Uh-huh. Eso genera, además, hablamos antes de ritos, y hablamos de ritos de 4 elementos, recordando que el rito de 4 elementos del solsticio de invierno es la misa del gallo. En todas las misas existe la presencia del fuego, el aire, la tierra y el agua. Y lo mismo ocurre en el solsticio de verano, uh-huh, en la noche de San Juan. Lo que pasa es que ya en sí, en el cristianismo, se habla de 2 escuelas. Una esotérica, uh-huh, con S, y una exotérica con X. Para situarnos, exotérica quiere decir tradicionalista o canónica, vamos. Dada al pueblo, dada al pueblo. Realmente. Entonces, esta es la exotérica con X, sería la de la iglesia de invierno, uh-huh, la oficial, sí, sería la palabra. Uh-huh. Mientras la otra, la esotérica, la mágica, de hecho la iglesia de San Juan es una iglesia más mágica que la de Jesucristo, uh-huh, más esotérica, se celebraría en verano, en el solsticio de verano, perdón, y precisamente por eso es por lo que se es dado a hacer hogueras y a hacer ese rito de 4 elementos de una forma más libre, más popular o más brujeril, si se me permite la expresión. Claro. Yo tengo una duda, ¿en todos los pueblos se puede celebrar la noche de San Juan? ¿O eso lo hemos importado y lo hemos puesto porque hemos querido? ¿Nos hemos inventado esa festividad en nuestros pueblos? ¿O todos los pueblos tienen derecho a celebrar esa noche de San Juan? No, todos los pueblos lo celebran. Hay muchísimos pueblos que lo celebran. Lo que ocurre es que a lo largo de la historia pues lo han celebrado con respecto a sus deidades, lo han unido a sus deidades y a aquellos que tenían representación con el sol. Lo que ocurre es que, como decía anteriormente, es del cristianismo lo que hemos admitido con la noche de San Juan, teniendo en cuenta que qué mejor momento que si eso era un poco pagano y contrario al cristianismo o al catolicismo, qué mejor que dotarle de un santo que además luchaba mediante el bautismo contra todo ese mal y hacía de que todos fuéramos por el camino de Dios. Después te puedes encontrar muchísimas culturas. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, los griegos, en los solsticios dicen puertas. Uh-huh. Los celtas hablan de las puertas, de 2 puertas que se abren al año, por la cual pues emana una gran cantidad de energía hacia nosotros, hacia la naturaleza y hacia el hombre, que son los equinoccios, precisamente. Por lo tanto, si seguimos andando hacia atrás, bueno, pues los egipcios ya comenzaron con el culto a Horus, su dios sol, y de Isis, exactamente. Pero además de eso es que tenían el fuego allí junto a Horus para evitar que su hermano Seth pudiera entrar por la noche y matarlo. Uh-huh. Ya hablamos del sol, hablamos del fuego como representación del sol. Uh-huh. Y si seguimos hacia atrás, hoy leyendo y documentándome para el tema de hoy, recordaba una imagen que se me quedó grabada cuando era más crío, tenía unos 17 años o así, paseando por la playa en la noche de San Juan. Precisamente fue la noche de San Juan, por eso me he acordado. En la nit de Sant Joan, en Barcelona, se celebra monumentalmente. Todos los barrios hacen hogueras enormes y la gente va al mar, va a buscar ese símbolo del agua para hacer allí sus... Y yo recuerdo ver a lo lejos un grupo de personas alrededor del fuego y una mujer vestida totalmente de blanco, que a mí me resultó fantasmagórico. Yo me asusté. Yo tuve miedo. Y cómo esa mujer, en plena noche, en plena oscuridad, se metía al agua, salía, se metía otra vez, conté 7 veces. Aquel dato se me quedó grabado en la mente. Hoy he adivinado el por qué se metió 7 veces y por qué se metió al agua. Estaban haciendo un rito para que esa mujer tuviese un niño, o fuera fértil. Es un signo, un rito de fertilidad que se ha de hacer en la noche de San Juan, ¿no? Uh-huh. Sí, uno de tantos. O sea, eso nos demuestra que aunque bueno, hace ya años de esto, uh-huh, pero esto nos demuestra que todas las personas que estudiamos estas cosas, que muchas veces leemos, son cosas del siglo XV, del siglo XIV. No, señores, esto sigue utilizándose. Por esto, hay culturas, hay personas que todavía siguen manteniendo este tipo de culturas, este tipo de ritos, ¿no? Y me pareció mágico. Y hoy me gustaría haber sido una de esas personas que estaban alrededor de ese fuego, ¿no? Uh-huh. Aunque bueno, el fuego de la radio también nos ha unido en esta noche de San Juan mágica que estamos haciendo aquí, esta noche particular. Estamos en vísperas ya. Exactamente. espero que os... ¿Algún dato más? ¿Vamos a precisar? Simplemente, no sé si Sebastián tiene que comentar algo. Yo me gustaría simplemente comentar las bases sobre el ritual, sobre lo que se podría hacer, algo que se podría hacer dentro de esa noche. Tomamos papel y bolígrafo. Pues... nos vemos en las riberas del Guadalquivir. Bueno, no hace falta, pero bueno, siempre hay que, como dije anteriormente, la noche de San Juan gira en torno a cuatro elementos: tierra, fuego, agua y aire. Si quemamos incluso una vela o un velón, tenemos los cuatro elementos dentro de una misma, de un mismo objeto, que es ese velón. ¿Por qué? Porque la tierra lo tenemos de donde proviene, la mayoría de materia prima que se hace la cera, el fuego con lo que arde, el aire, el combustible, y el agua cuando la cera se derrite y se hace líquida. Pero bueno, si queremos ir más allá, podríamos utilizar el color naranja como parte del ritual, teniendo en cuenta que el naranja, no el amarillo, porque el amarillo es más propicio para el dinero, y lo que pedimos ahí es una renovación, un morir antes de lo que era antes y un nacer a la nueva existencia, a lo que yo quiera, nuevo propósito. Utilizaríamos en este caso una vela naranja. Yo casi siempre suelo utilizar incienso, o sahumerio en este caso, que es para purificar y tener también el elemento aire. El elemento agua pues puede ser cualquier tipo de recipiente de un tamaño a partir de un medio litro con agua mineral, que lo pondremos fuera el relente para que ese bautismo, ese agua de San Juan bautice ese recipiente que tenemos, y después por la mañana podemos utilizarla para limpiar los párpados, incluso parte de nuestro cuerpo, como símbolo de pureza. Y por supuesto, pues la tierra podemos o bien captar de algún sitio tierra natural de un campo, o si no, realizar este ritual descalzos, en contacto con la tierra, como hacían los druidas con la madre naturaleza, si es posible en un campo, por supuesto. Estos son los cuatro elementos básicos que podríamos encontrar o que podríamos tener en cuenta a la hora de hacer un ritual para esta noche, para la noche de San Juan, teniendo en cuenta que a pesar de que nació del fuego, lo vamos ya a entroncar en dos aspectos, que es el fuego y el agua, como las dos partes de las cuatro fundamentales que tiene la magia y el esoterismo como más importante a la hora de realizar cualquier tipo de ritual. Fantástico. Un detallito, un pequeño detallito. Yo sé que se va a estar. Lo de las hierbas recogidas al rocío. Sí. Eso siempre... Eso tiene alquimia, Jordi. Eso tiene alquimia. Ya hemos visto, cuando leemos cosas sobre alquimistas y demás, el tema del rocío de las aguas del deshielo tienen su importancia. Algún día de esto haremos un programa sobre alquimia, para que veamos qué importancia real puede tener. Fantástico, fantástico. Si os parece, compañeros, nos vamos a sus correos electrónicos, que nos mandan todas las semanas a vocesdelmisterio@betisradio.com. Y se ponen con nosotros. Y tenemos a dos señoritas aquí excelentes que se encargan. Dos nuevos fichajes, Jordi. Se encargan de echarnos una mano en esta labor de la radio. A mí me gustaría que Sebastián las enfocara a ellas. Puede ser. Con la webcam que podéis ver a través de la página web, ¿no? La página web de inforcarre.com o bien a través de vocesdelmisterio.tk. Pues bueno, ahí las tenéis, que ya en los correos electrónicos algunos ya les han mandado piropos. A ver, tenemos el primer correo. Vamos a ver. Sí, vamos a empezar. Tenemos el primero aquí. Hola Jordi y José Manuel. Somos amigos de Sevilla, que no nos perdemos el programa ni un viernes. Y nos gusta mucho... ¿Cómo lo hacéis? Es el mejor programa de misterios que se puede escuchar. Nos gusta mucho la sesión de Casas Encantadas y las rutas, aunque las Casas Encantadas se podrían hacer solo de Sevilla, que debe de haber muchos casos. También nos gusta mucho la entrevista que hacéis y echamos de menos entrevistas íntimas a personajes como Luis Mariano, que ya pasó por vuestro programa. Muy interesante. Pues muchísimas gracias. Hemos tenido ya a Luis, como bien comenta el oyente, y evidentemente se podrían hacer de Sevilla. No, pero de hecho, se va a hacer. También hay que darle el sitio, ya que este es un programa que se escucha no solo en Sevilla, sino gracias a Internet se escucha en toda España o en cualquier parte del mundo. También hay que decirlo, pues es justo también dedicarle a esas otras regiones también su sitio, ¿verdad? Respecto a las entrevistas, estamos preparando una serie de entrevistas, como se hicieron ya otra vez, sobre grandes del misterio, y nos vamos a llevar sorpresas, porque vamos a hacer entrevistas imposibles. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Vamos a dejarlo así. No os perdáis, porque ya sabéis que Voces del Misterio no para este verano. Este verano vamos a tener esas entrevistas a grandes del misterio, mujeres y hombres, personas que quizá, bueno, no voy a decir más. Segundo correo. Sí, el segundo correo. Hola, buenas noches. Dice, es admirable vuestro trabajo en televisión, lo estáis bordando tras vuestro programa en CRN, en el que sobre... Sí, es que los correos... José María Colinet. Es que algunas veces vienen codificados. Sí, un poquito. Hemos estado en el piso Tomares hace 2 semanas, gracias al primo de un amigo nuestro, y lo pasamos fatal. No sabemos cómo José Manuel ha estado allí solo. Nosotros sentimos de todo y vimos moverse objetos horribles. Perfecto, pues que nos manden la información, a ver que se han podido captar algo, han podido ver algo, y muchísimas gracias por el correo. Siguiente correo. Juanma Castino, de Sevilla. ¿Se sabe algo sobre los suicidas de Tarrasa y por qué tanto silencio sobre este tema urológico? Un gran tema, además, del que podríamos dedicarle pronto, no vamos a comprometernos en una fecha, una parte de nuestro programa con Josep Guijarro. Esa sería la otra cara de la ufología, ¿no? Sí, sí. Como dos personas, por un afán de investigación ufológica, pierden quizá la cabeza, lo que pasó ahí, y bueno, pierden la cabeza literalmente. Yo diría, se pusieron en la vía del tren, ¿no? Jordi, más que afán o pasión por la ufología, yo iría un poco más allá, ¿no? Es el radicalismo del contacto. ¿No? Pero él nos pregunta el por qué ese silencio, por qué se cayó. No, silencio realmente tampoco es que haya tanto. Tú lo sabes, un dossier amplio en casa sobre el caso de Tarrasa, en el que no hay más. Las motivaciones psicológicas de una persona cuando llega a suicidio son bastante personales y bastante importantes, bastante íntimas, ¿no? Y es difícil profundizar muchas veces en lo que la mente humana tiene que decir, y más cuando estamos hablando de un tema tan como dos personas que se sugestionaron o que llegaron a un límite tal como para perder su vida en base a unos contactos. Es complicado. Sí, detrás del contactismo parece que siempre hay un tema de religión, ¿no? Y se me ocurre que detrás de la religión hay veces que hay un poco de pinceladas de fanatismo. Quizás sea un poco lo que tiene relación con todas las con religiones. Siguiente correo. Sí, siguiente. Luis Vives, de Granada. Me gustaría que hablaseis en algún programa sobre el exorcismo del Albaicín. Otro caso importante que ya tocamos una vez, ya tocamos ese tema. Al principio de los primeros programas, sí señor. Se le dedicó un breve tiempo al exorcismo del Albaicín junto con audios de exorcismo. Pues, en vocesdelmisterio.tk debe de estar ese audio colgado. Yo le invito a que se lo baje y lo apuntamos para otro día. Yo calculo que es como mucho será el tercer o el segundo programa, por no decir el primero. ¿Primero o segundo? Pues sí, primero o segundo, que dedicamos a los exorcismos. Siguiente correo. Juan Benítez, os quería dar las gracias por la conferencia que disteis sobre las profecías en el AFNAC. ¿Para cuándo otra conferencia? Os sigo desde el primer programa. Me gustaría saber si Nostradamus profetizó algo sobre el actual Papa. Bueno, las gracias en este caso a José Antonio Colinet, que fue la persona que hizo posible esas conferencias en la FNAC para nuestro programa Cronos, lleno, gente de pie en los pasillos parando, fantástico. Y se repetirá pronto una experiencia similar en otro sitio. Vamos a hacer una tienda llamada Siete Llaves, en una tienda esotérica fantástica, en Dos Hermanas, y vamos a hacer otra en un restaurante y hotel, Convento de la Gloria, precioso, que se come de lujo. Pero yo, yo lo sé porque voy a ir a comer. ¿Sabes cómo se llamaba aquel callejón antiguamente? De las brujas. Callejón de las brujas. Hablaremos sobre ese caso. ¿Algún correo más? Sí, el último. Damián, de Madrid. José Manuel, ¿es verdad que Colón era judío y se fue de España para no ser expulsado? Eso habría mucho de que hablar de ese tema. No, está, teorías, ¿no? Si no está demostrada siquiera la, digamos, muchos pujan por la paternidad y otros por la nacionalidad, ¿no? Es difícil, es muy complicado. Incluso se cree que huía de decir su auténtica nacionalidad precisamente por aquellas leyes del mayorazgo que hacían, tenían por herencia, digamos, esos cargos públicos que para un extranjero estaban vetados. Es complicado afirmar o no afirmar que Colón fuera judío, pues la verdad es que hoy día, tal y como estamos, lo único que podemos afirmar históricamente es que era genovés. El último correo lo voy a leer yo, porque va dedicado a vosotras, en cierta manera. Nos la manda nuestro amigo ya, compañero del programa casi, Ángel Luna. Lo tenemos que contratar sí. Aquí no, en la mesa de redacción. Dice, soy Ángel Luna, de Madrid, dice el pasado de todos los viernes. Ángel, nosotros somos una gran familia, o sea, nosotros, nadie es más que nadie, y los oyentes forman parte de esta mesa de debate, forman parte de esta gran familia, y nadie es aquí pesado. Si algunos sabemos que es pesado, somos nosotros, que venimos todos los viernes y hablamos los mismos. Yo diría más que nada que es uno de nuestros oyentes que aporta, mueve la mano, mueve la mano. Nuestros oyentes que aportan por sus consejos, por sus preguntas y por sus aportaciones. Además, Ángel Luna, yo no sé exactamente si sé quién es, creo que tiene algo que ver con alguna revista de misterio, un mundo misterioso, bueno, no sé, de Madrid, pero sé que por los correos que nos manda es una persona muy preparada en los temas, un conocedor importante. Bueno, dice, soy Ángel Luna, de Madrid, lo más importante de la historia de China es su cultura, sus gentes, la forma de vida que tenían y que todavía permanece en esas personas. Nadie más noble he conocido que las personas de ese país. Sin duda alguna, una cultura totalmente diferente, pero con un respeto increíble. Incluso el grito, el alzamiento de voz, puede parecer una ofensa, un acoso, un derribo contra ellos, ¿no? Algo impresionante, me encanta. A mí no me gustan los gritos, me encanta esa gente. Y esto va para vosotras. Dice, permitirme recomendar un libro para todos los oyentes y para vosotros, haciendo hincapié en esas dos señoritas preciosas que veo por la webcam del programa. Esto, hombre, un aplauso para Angeluna. Un aplauso para Angeluna. Ahí están nuestras dos. Un beso, Ángel. Un besito. Bueno, ya, ¿no? Vamos a ver el correo electrónico, tal. Habría que puntualizar que son una señora y una futura señora. Bueno. Eso forma parte del misterio del programa. Las identidades personales de cada persona. Esto es como internet, como los chats, ¿no? Que no se pone un. Vale, pues ya está. Bueno, el abanico, dice el abanico, el libro que os recomiendo. Esto es importante, que lo vamos a añadir a nuestra biblioteca, es el Abanico de Seda, de Lisa Shi, narrativa editorial Salamandra. Os enamorará, os dice. Bueno, pues yo no sé, quizá ya están enamoradas. Sebastián se ha ganado el apelativo del azote del oyente. Sí. Fantástico, fantástico. Bueno, a mí me apetece, ya que hemos empezado con los libros, ya abierto la veda, Ángel Luna, nuestro incondicional oyente de todos los viernes. Muchas gracias, Ángel. Vámonos a esa biblioteca, nuestra biblioteca personal. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Dale. José Manuel subido en los teclados del portátil, taconeando con la melena al viento, con el caballo a dos patas y el caballo haciendo de pareja. Horroroso, qué momento. Horroroso. José Manuel, anda, ayúdame porque espera que me baje de la mesa con el caballo, sí, porque voy a coger los libros de la estantería. Pero espérate que se me cae el que tengo en las manos. Ahora, venga, vamos. Mira, vamos para abajo, ya estamos cargaditos. Vale, cuidado con la escalera, que un día acabamos lesionados aquí. ¿Quién abre ronda? A ver si subís alguna vez, siempre nos jugamos el pollo de Manuel y yo. ¿Quién quiere abrir la veda hoy de la casa del libro aquí en nuestra biblioteca de Alejandría? Yo mismo. Vamos a ver. Yo como siempre traigo un libro serio, un libro de ensayo. ¿Has traído cine esta semana? Sí, también. Perfecto. También. Del libro de ensayo traigo Los misterios de la noche de San Juan. Sí. Es de Manuel Medina, está en Plaza Higiene, es del año 2007. Uh-huh. Una novela, siempre, más fresquita, más leíble, a veces cuando tenemos menos tiempo. La noche de San Juan, de Mircea Eliade, está en la editorial Herder y es del año 1998. Y una película, en este caso la animación, están de suerte los que les gusta la animación y también, bueno, los que tienen hijos para que la vean con ellos. Sí. El sueño de una noche de San Juan es española, sus directores son Ángel de la Cruz y Manolo Gómez y está basada además en una obra de Shakespeare, El sueño de una noche de verano. ¿Y es de dibujos animados? Sí, de animación. Ah, pues bueno, vamos El sueño de una noche de San Juan. Un viaje largo hasta el norte. Muy buena. Vamos a verla, sí señor. Señor Jesús. Pues, hombre, ya que hablamos de fuego, yo además tengo uno en casa que me gusta mucho, que son Los mitos del fuego, es de Ángel Cache, está en Plástica, en precisamente Los también. Mitos del fuego, sí. Fíjate que trabajo de antropología pura y dura, es ¿no? Es muy bonito. Qué es bueno. Muy bonito, bueno. Muy recomendable, la verdad es que sí. Uh-huh. En base, gran parte de lo que he traído aquí está... Mira, me recuerda, yo estuve estudiando un libro sobre la cultura de las drogas, ¿no? La antropología de las drogas. Y uno de los primeros las primeras maneras de comunicarse con los dioses entrando en esos estados alterados de conciencia por mediación de las drogas, cuando no eran capaces de coger drogas porque no lo permitía la climatología, se sentaba el chamán enfrente de una hoguera y simplemente mirando esa luz, esa imagen fija, esos movimientos casi sensuales que hace el fuego, entraba en un estado alterado de conciencia. Increíble. Uh-huh. Muy bien, me ha gustado el libro, sí señor. Sebastián. Ahí, José Manuel. Manuel te trae hoy varios libros. hemos hablado el azote del oyente en este caso. Vamos a hablar de Madrid, ciudad que me encanta. Guía del Madrid Mágico de Clara Tahose para la editorial Martínez Roca. Y otro libro sobre Madrid, Un insólito Madrid, de Jesús Callejo. Un gran libro también. Buen autor. Paul Sergei, Una incómoda realidad, de Lorenzo Fernández, para también una gran editorial, Nautilus. Y un libro que me ha recomendado un amigo esta semana, que se llama El toro solar, que habla precisamente sobre la simbología taurina, no solo en el mundo de los ruedos, sino fuera de él. Minotauro, los secretos del Minotauro, la simbología, la sangre, todo lo que es el mundo del toro. Muy fresco, muy gratificante, sí. Un gran libro. Pues yo voy a recomendar uno que hemos estado hablando encarecidamente esta noche, que es el de José Ángel Martos, El primer emperador, editorial Aguilar, impresionante. Y otro que es bastante difícil de localizar y de encontrar, que es la historia, es difícil de encontrar porque es de una colección que sacó Aguilar hace ya bastantes años. Este es uno de mis primeros libros que tuve del misterio de las plantas y que le tengo muchísimo cariño, me lo regaló además mi madre. La historia oculta del mundo vegetal, de Jesús Callejo Cabo. Imprescindible, donde te habla de esas plantas de la noche de San Juan y de otras muchas. Sebastián, muchísimas gracias por haber venido, por habernos ilustrado, como tú sabes, y nos vemos la semana que viene. Sí, bueno, siempre un placer. Yo seguiré desde allí, desde Fugarramurdi. Jesús, muchas gracias. Gracias a vosotros por tenerme aquí otra noche más. Compañero, hermano, amigo. Te voy a echar también a la semana que viene. Lo sé. Sin embargo, esa ruta mágica que nos vas a hacer en Fugarramurdi la estoy esperando. Nunca mejor dicho, como agua de mayo. Muy bien. Sé que será una gran ruta. Compañero, en tu ausencia mantendremos el fuerte, este fuerte que es Voces del Misterio aquí en Radio Beti, siga acaparando y captando el interés del oyente. Sebastián, control técnico, muchísimas gracias por hacer sonar estas humildes voces. Muchas gracias. Y a ustedes, les voy a contar, voy a aprovechar estos dos minutos, tres minutos que nos quedan. Yo cada vez que voy a venir al programa paro espero a José Manuel García Bautista en una cafetería que hay cerca de su casa. Tomo ahí un café mientras sujeo la prensa. Y hoy un hombre que había allí sentado, que me reconoció por la televisión, por Vocalia, me dijo que por qué no hacíamos radio o televisión más útil, ¿no? Y eso me decía mientras veía un programa de yo no sé si se llaman Salsa Rosa o Culebrones, o yo no sé, un reality de esos. Esto que sí, no sé, que todavía no me lo acabo de creer. Fuerte. Y miren, yo siempre he tenido esa tendencia hacia los sueños, hacia las utopías del misterio y de la historia. La verdad que en sí, pleno siglo XXI, me duele de verdad la poca simpatía con la que todavía se mira estos temas que nosotros tratamos todos los viernes. Quizá los propensos a temas más útiles, y lo pongo entre comillas, sean los mismos propensos a consumir revistas del corazón, personas que están profundamente imbuidos en la actualidad televisiva. Yo quisiera brindar, como despedida del programa de hoy, por aquellas personas que no nos escuchan nunca, por aquellas personas que nos rechazan, por aquellas personas que no son ni queremos que sean nuestros oyentes, por aquellos que por los temas del misterio siempre se les ocurre algún chiste fácil, por aquellos que son consumidores de una vida alegre y luminosa. Luminosa me refiero en el sentido de la televisión, ¿no? Del corazón. Yo detesto esa luminosidad cuya principal muestra de raciocinio es burlarse de las demás personas. Por lo tanto, brindo por aquellos papanatas que se atreven a darnos lecciones de vida a nosotros. Nos vemos aquí en Voces del Misterio.